Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Contrabanda FM. Esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Los lunes de 4 a 6 de la tarde. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de Barcelona. Fuera del área metropolitana nos tienen que escuchar online con nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org, lunes de 4 a 6 de la tarde. Y en Chile, Valparaíso, 88.9, frecuencia modulada del puerto, la Radioneta, los sábados a partir de las 22 horas. Online con la página web www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. Sábados a partir de las 22 horas. Noctámbulas, Noctámbuls, bona tarda. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes hablan, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Tarde de invierno, gris, con una fina lluvia, seguramente irá a llover más tarde. Y gris, como tengo un poco hoy la cabeza y el corazoncito. Las elecciones presidenciales en Chile terminaron con el triunfo, justo, pero triunfo de el candidato de la derecha, Piñera, tal Piñera. Ni me sale el nombre siquiera. Casi 52%. En comparación al casi 48 de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hijo de Eduardo Frei Montalva, expresidente de la República de Chile. Es decir, que ha sido elegido después de 50 años, si no consideramos el periodo de Pinochet, que fue una dictadura militar de derecha, obviamente, en los últimos 50 años, por medio de elecciones, es el primer gobierno de derechas que se elige en Chile. Noctámbulas, buenas tardes. Ya entenderán el porqué de este tono gris que tengo esta tarde. Esta Kit, la magnífica, magnífica, magnífica cantante. Nació un 17 de enero ayer, hoy es 18 de enero. Del 2010, y esta nació el 17 de enero de 1927, hace ya 83 años, sí, 83, exacto, en North Carolina, en Carolina del Sur, North Carolina, pero ¿cómo dice? A ver, dice aquí North Carolina del Sur, ah, claro, seguramente el pueblo se llama North y el estado Carolina del Sur. Ayer, domingo, la recordaba y estaba escuchando algunas de sus canciones. Y hoy se las traigo también para que ustedes las escuchen. Aquellas canciones que escuchaba ayer de Eartha Kitt. Still unspoiled, love that's fresh and slightly soiled, love for sale. Who will buy? Who would like to sample my supply? Sale. Let the poets pipe of love in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill. If you want to buy my wares, follow me and climb the stairs. Love for sale. Love for sale. La señora Eartha Kitt y el tema que acabamos de escuchar, un original de Cole Porter, Love for Sale, de un álbum que ya lo hemos presentado con anterioridad, Glamour, del sello EMI. Ya también pudieron apreciar en el comienzo de la canción esa voz así como susurrante que utiliza la señora Eartha Kitt en sus canciones, ese erotismo, inclusive, que podríamos decir que encierra su voz, le llevó a ganarse el apodo de Sexy Kitten, la gatita sexy. También Eartha, después les cuento la anécdota que les iba a contar sobre otro apodo, o cómo podríamos, o cómo le apodaban en su época, bueno, no tan joven, ya a mitad de su carrera. Lo del Sexy Kitten fue a muy temprana edad. Digamos que ella comenzó como bailarina. Eartha Kitt comenzó como bailarina. Después pasó a las pantallas, Broadway, cabarets, cantante de jazz, ha recorrido prácticamente todos los escenarios, de los grandes escenarios, los grandes salones de salas de concierto del mundo. Yo creo que esta Kid es de las que más escenarios de salas de conciertos del mundo ha pisado. Ella fue antecesora de mujeres como Diana Ross. Y también, y aquí viene la anécdota de Madonna, no sé si se recuerdan, aquella canción de Madonna, Material Girl, con aquel videoclip donde Madonna aparecía toda vestida de rojo, con aquellos bailarines fabulosos vestidos con chaqué. Era con aquel abrigo con cola. Y con unas joyas en la mano, cantando, haciendo, digamos, una especie de homenaje. Bueno, era un homenaje a Marilyn Monroe, con aquello de que las chicas prefieren los diamantes, Diamonds Are Forever. Y se llamaba ya The Material Girl. Y esta Kid también podríamos decir que en su época fue, yo creo, que la precursora de esas Material Girls, por la temática de sus letras, como le gustaba provocar, en el sentido de que decir, a mí me gusta el lujo. Hay una canción por ahí que ella bebe champán y come caviar, y en fin, era una forma de provocación de Eartha Kitt. La recordamos en esta tarde de lunes 18 de enero del 2010 aquí en Barcelona, y el próximo sábado estará en la Radioneta en Valparaíso. Allí también estarán tristes por el cambio político que vamos a tener que afrontar, que ellos personalmente van a tener que afrontarlo directamente en su piel allí en Chile. Espero que sirva para remecer un poco el panorama político y social, y que se vuelvan a poner las pilas otra vez. Y si de aquí a creo que a 6 años hay elecciones otra vez, saquen a la derecha del gobierno. Eartha Kitt. Siguiente tema. Too Close for Comfort. Noctámbulos, buena tarde. Be smart, behave, my heart. Don't upset your cart when he's so close. Be smart, be sweet, but be discreet. Don't go off your beat. He's too close for comfort. Please, not again. Too close to know just when to say when. Be firm, be fair, be sure, beware. On your guard, take care, while there's such God, take care while there's such temptation. One thing leads to another, too late to run. much too close for comfort. He's much too close for comfort. He's much too close for comfort. Now. Eartha Kitt, Too Close for Comfort. The Sexy Kitten. Comenzó muy temprano en su vida. Habíamos dicho que nació el 27, con menos de 20 años, ya estaba bailando en una compañía de danza, en una compañía de espectáculo más que de danza, de Catherine Dunham. El año 48 estaba ya en Inglaterra actuando en frente de la familia real británica. Ese mismo año, el 48, debutó en la película Casbah y obtuvo su primer papel protagonista como primera actriz, gracias a su amistad con Orson Welles. Se rumoreaba que tenían un romance, pero ella lo negó. Y lo negó, pues, categóricamente, pero ¿cuándo? El año 2001. De ella dijo Orson Welles, "The most beautiful woman in the world", la mujer más hermosa del mundo. Y efectivamente, era una mujer hermosísima, pequeñita ella, pero hermosísima la señora Eartha Kitt, con una energía impresionante, con un carisma, con una forma de estar en el escenario, comunicar con la gente, seducir. Era una gran seductora. Cantaba en inglés, obviamente, su idioma materno, pero cantaba también en francés, italiano, alemán, creo que también en otros idiomas, turco, creo, no estoy seguro, pero lo dejamos en inglés. Castellano, creo que no, pero inglés, francés, italiano y alemán. The Girl from Ipanema, The Girl from Ipanema, que hay otra forma, obviamente, The Boy from Ipanema, este gran clásico del bossa nova. Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking, and when he passes, each time he passes, I go. When he walks, he's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when he passes, each time he passes, I go. Ooh, but I watch him so sadly. Walks to the sea, he'll look straight ahead, not at me. Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking, and when he passes I smile, but he doesn't see. I smile. he doesn't see. No, he doesn't see. He doesn't see what's wrong with him. The boy from Ipanema. It's a kid. La Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs, la orquesta estable del programa. Eartha, de Broadway a Hollywood, se convirtió en la musa negra de la bohemia blanca neoyorquina durante los años 40 y 50, y alcanzó también la fama, pero en cierto modo esto también le significó un parón en su carrera, con su interpretación de Gatubela en la serie televisiva Batman de los años 60. Pero allí tuvo un problema cuando hacía Catwoman, ¿no? Gatubela, o como se llamara en castellano, no sé. ¿Qué ocurrió? La eligieron para sustituir a Julie Newman, pero, eran todavía años, esto era año 64, mitad de los 60, aún todavía en Estados Unidos, pues, coleaba y cómo la segregación racial. Y la señora Eartha Kitt, justamente por el color de su piel, por ser negra, el público no la aceptó y solamente llegó a grabar 3 episodios. En el año 2004 superó ese tabú racista en Estados Unidos con la elección de Halle Berry para la película Catwoman. Imagínense, tuvieron que pasar casi 40 años para que esto ocurriera. Entonces, bien, tuvo un bajón con su carrera y pocos años después, en 1968... aquí sí que se vio envuelta en un serio revés profesional. Y fue a raíz de un incidente durante un banquete en la Casa Blanca al que había sido invitada. Se cuenta que la esposa del presidente en aquel momento, Lyndon B. Johnson, preguntó a Eartha por su opinión sobre la guerra de Vietnam, a lo que ella, mujer ya fogueada en batallas por inclusive por su propio problema de confrontación racial, y con su participación junto a actores negros como Sidney Poitier y Harvey Belafonte, mujer concienciada por este tema, contestó: ustedes están enviando a los mejores hombres de este país a que les maten de un tiro. La primera dama, la mujer de Lyndon B. Johnson, rompió a llorar y Eartha fue tan duramente criticada que tuvo que exiliarse por unos años en el extranjero para subsistir profesionalmente. ¿Y cuál fue su país de exilio o la base donde tenía el exilio la señora Eartha Kitt? En Francia, como país de acogida de muchísimos músicos negros de jazz, justamente en aquella época feroz de la política norteamericana. Eartha Kitt, C'est magnifique. When love comes in and takes you for a spin, oh la la la, c'est magnifique. When every night your loved one holds you tight, oh la la la, c'est magnifique. But when one day your loved one drifts away, oh la la la, But when, once more, he whispers, je t'adore, c'est magnifique. But when one day your loved one drifts away, oh la la la, il est so tragique. But when once more he whispers, je t'adore, c'est magnifique. C'est magnifique. J'adore, j'adore. Oh là là. Et c'est qui est? C'est magnifique. Y para que tengan otro ejemplo de lo que significaba y sigue todavía significando para una mujer, para un hombre negro, para una mujer más todavía, ser justamente eso, ser negro en los Estados Unidos. Una anécdota ocurrida a temprana edad, ya le digo, no es una excepción. Su padre era un recolector de algodón de los estados del sur norteamericano y le dio su nombre Eartha, que en inglés significa nacida de la tierra. Cuando falleció su madre, que era una india Cherokee, cuando falleció el padre de Eartha, su madre, que era una india Cherokee, se volvió a casar. Pero su marido, y fíjense cómo la discriminación todavía viene desde dentro mismo. Obama es un buen caso, también el presidente actual de los Estados Unidos. No es lo suficientemente negro para ser aceptado por las mayorías, digamos, afroamericanas, negras en los Estados Unidos, porque es demasiado clarito de piel. Y para los blanquitos, pues... es demasiado negrito. Lo digo con sorna. Volvamos a Eartha. Bueno, cuando falleció el padre de Eartha, su madre, una india Cherokee, se casó, pero su nuevo marido consideró que la piel de su hija era demasiado clara y la repudió. Así la pequeña, de 9 años, tuvo que dejar la casa de lo que era en ese momento su familia, su madre con su padrastro, y fue criada por una tía en Harlem. Ya lo ven, si no sabía Eartha Kitt de los problemas del color de su piel. Bien, la teníamos en Europa, en Francia, después de haber tenido que exiliarse a finales de los 60, por haber sido demasiado sincera y decirle a la mujer de aquel entonces presidente de los Estados Unidos lo que opinaba sobre la guerra de Vietnam. Eartha Kitt. En Francia, chez moi. I don't live in a mansion. My room is high above the street. But after all, although it's small, it makes a very snug retreat. Every yard of the gable vaud are little lamps like twinkling eyes, so I can see quite easily. And that's how I economize. When you call, chez moi. We'll make it do. For at night, every light of the city makes it just a room with a view. Must I implore you? Not a care, chez moi. Once we're alone, only say you'll stay. For darling, I adore you. Come and treat as your own. Bernadette, chez moi, je vous invite. Il y a de la joie chez moi, c'est merveilleux. Every light of the city makes it just a room with a view. Come and share chez moi. Must I implore you? Once we're alone, only say you'll stay. For darling, I adore you. Come and treat chez moi as your Beth Akit. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Bona nit en Valparaíso, buenas noches. Beth Akit, por sus interpretaciones musicales, recibió nominaciones a los Grammy por discos como Love for Sale, canción que escuchamos al inicio. Con esa canción comenzamos esta tarde. Entre sus grandes éxitos están C'est si bon, Let's Do It, My Heart Belongs to Daddy, que después la cantó Marilyn. 1980, ahora ahí les comentaba antes que había actuado frente a la familia real inglesa, y resulta que hay fuentes que en una parte dice 1948 y otra dice 1894. A alguien se le dio vuelta los dos números intermedios y ahora no sabemos si fue en el 48 o en el 84. Yo creo que fue en el 84, en su época que ella vivía en Europa. Timbuktu fue una musical en Broadway después de regresar, y regresó a pedido de una invitación que le hizo el presidente Jimmy Carter después de aquel encontronazo con la mujer de Lyndon B. Johnson. Esa Kit, la artista, nunca olvidó su infancia ni la pobreza en la cual vivió en su infancia y en la cual ella estuvo en contacto, no solamente ella, sino seguramente el resto de la gente alrededor, en Harlem. Cuando no estaba sobre el escenario, se sentaba de noche junto a la chimenea en su finca del noroeste de Estados Unidos y tejía guantes y jerseys o cosas de con lana. Luego, comentaba ella, los vendo en mis conciertos y dono el dinero a los huérfanos. Otros tienen menos suerte que yo y es mi deber ayudarlos. Se había comentado la señora Eartha Kitt. Un último tema de este álbum Glamour antes de pasar a otro disco. Speak Low, un clásico, el señor Kurt Weill escribió la música y alguien no sé qué por ahí escribió la letra. Un clásico, por ejemplo, la señora Billie Holiday hizo una estupenda versión de esta canción que a mí personalmente me gusta muchísimo. Speak Low. Speak low when you speak low. Our summer day withers away too soon, too soon. Speak low when you speak low. Our moment is swift, like ships adrift. We're swept apart too soon. Speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, too soon. I feel wherever I go that tomorrow is near. Tomorrow is here and always too soon. Time is so old and love so brief. Love is pure gold and time a thief. We're left. Curtain descends, everything ends too soon, too soon. I wait, darling, I wait. Will you speak low to me, speak love to me and soon. So brief. Love is pure gold and time a thief. We're late, darling, we're late. The curtain descends, everything ends. Too soon, too soon. I wait, darling, I wait. Will you speak love to me, speak love to me, and soon speak low. Speak low. Eartha Kitt. Speak low when you speak love. Dice speak low, habla quedo, susurrante, no levantes la voz, ¿no? Speak low, low de volumen. cuando hables de amor. Eso es lo que nos pide en esas dos líneas la señora Eartha Kitt. Speak love. Speak low when you speak love. Saludos a Karma, que está en el chat interno de Gmail. Me he olvidado darles el Gmail. nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Bien, saltamos ahora al año 1991. Noviembre de 1991, estamos en Berlín y tenemos un grupo aquí de jazz magnífico, liderado por el clarinetista alemán Rolf Kühn, un hombre de que salió por pies de la antigua República Democrática Alemana en Dresden. Allí vivía junto con su hermano Joachim Kühn al piano. Tenemos al saxo tenor Jerry Bergonzi, al contrabajo Gesper Lundgaard y a la batería Daniel Hummer. El disco sale a iniciativa de Rolf, conocía a Eartha, y deciden hacer un disco de jazz propiamente tal, con la señora Eartha Kitt como la voz principal, donde ella además aporta letras para alguna de las canciones que fueron escritas especialmente para este disco, como la que les voy a hacer escuchar ahora. You can't fool me. No me puedes engañar. La letra de Eartha Kitt y la música es de el clarinetista Rolf Kühn. El álbum es del sello ITM del año 91, ya les digo, un sello alemán, y lleva por título Eartha Kitt Thinking Jazz. I washed the linen on the bed and placed the pillows so. Alone I'm going to sleep tonight is all I need to know. You can't fool me. You've had me there before. You can't fool me, 'cause now I know the score. You said I would never worry, all my woes would be gone. Now you seem in such a hurry to sing the same old song. We used to dine on crepe Suzette's, the champagne flowed like wine. Now those tomorrows will never come, being alone is divine. I don't have to paint my face or even comb my hair. I'll just clean up the mess you made. Thank God you won't be there. You can't fool me. You had me there before. You can't fool me. Don't you even try. I know when the game is up. I lay so pleasingly on my bed and overflow my cup with wine and caviar. Here's to you. Bottoms up. You've had me there before. You can't fool me. Don't you even try. I know when the game is up. I lay so pleasingly on my bed and overflow my cup with wine and caviar. Here is to you. Bottoms up. You can't fool me. Eartha, magnífico, magnífico tema. Ahí estaba el clarinete del señor Rolf Kühn y el piano de Joachim Kühn, su hermano. Eartha Kitt, Thinking Jazz. Un clásico también de Cole Porter, incluido en este disco, Night and Day. Like the beat, beat, beat of the tom-tom.

cómo se mueve dentro de su muy personal dicción y su manera de cantar y su manera de decir la letra de esas canciones, las que no son las suyas y, como es el caso del tema, no este último, sino el anterior, aquel que se titulaba You Can Fool Me, o como el de la canción que vamos a escuchar ahora. Murió con casi 82 años, les decía. Esta es una canción, esta escribió la letra y la música es de Joachim Kühn, el pianista. Y no sé si esta letra ella la escribió para la ocasión o la escribió cuando en su momento ella cumplió 40 años. Es decir, el disco se grabó en 91, en aquella época ya tendría pues ya 70 y largos. Life made me beautiful at 40. La vida me hizo hermosa a los 40. Y lo siguió siendo hasta su muerte, la señora Eartha Kitt. Life made me beautiful at 40. Through clouds and stormy skies, and different worlds all filled with lies. I've traveled through the stings of lovers, and wiped my tears upon their covers. I've lived the life of rogue and queen, and dyed my hair to fit the scene. I've had my ups, I've had my downs, and sipped champagne with worldly crowns. I've been as honest as I could, and shame the shame of those who should. I've been loved, and I've been lied to, and found few shoulders I could cry to. And all those years I thought life naughty, she'd made me beautiful. So bad to take, but now I cut life's golden cake into a million tiny squares, and with each piece recall the years. The taste of life has not been so bad, between the tears and joys I've had, for with some good and a little sin, she always allowed me to get up again. And all those years I spent on my youth, thinking knowledge brought the truth. I know life has her games to play, and puzzles it with crackling clay. So graves are dug and wars are lost, but life goes on at any cost. think life has made me wiser, so there is no reason to disguise her. Even try to rearrange her, she has been fair. I would not change her. She presents me life so simply, in a cup that's almost empty, with a little wine to tease me, but not enough to really please me. And if I drink and let her take me, she is wise enough to wake me, but only after dreams and visions, allowing me to see his decision. All those years I thought life naughty, she made me beautiful at 40. Life... Life make me beautiful at 40. La vida me hizo hermosa a los 40. Eartha Kitt. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Y fuera del área metropolitana, pues... online con nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Y a las noctámbulas y noctámbuls de Valparaíso, bona nit, los sábados a partir de las 22 horas en la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, puerto de Valparaíso. Online con la página web. A ver cómo se dice, no es 3W, sino 3W, 3W, laradioneta.cl, Valparaíso, Chile. Allí en Valparaíso se retransmite el programa los sábados a partir de las 22 horas. Y continúa el programa. Noctámbulas, noctámbulas y noctámbulos. Por aquí tengo a un noctámbulo dando vueltas por el estudio. Compañero de Radio Nicosia, un programa que se emite los días miércoles en esta misma franja horaria de 4 a 6 de la tarde. Bien, cambiamos de tercio, dejamos a Eartha Kitt y nos vamos a un trompetista, un hombre que se formó en sus inicios musicales en diversos grupos de rhythm and blues. Estamos hablando finales de los años 40, comienzo de los 50. Y comenzó su carrera al lado del saxofonista Jackie McLean. Me refiero al trompetista Donald Byrd. Donald Byrd. Este hombre nació en Detroit, Michigan, cuando... el 9 de diciembre del año 1932. Bien, posteriormente, en 1955, sucedió a otro grandísimo trompetista, el señor Kenny Dorham, en el seno de uno de un grupo maravilloso que yo siempre he dicho que es como la universidad, o fue la universidad del jazz, los Jazz Messengers, del baterista Art Blakey. Aquí tengo un... vamos a recordar a Donald Byrd con esas grabaciones antológicas de los inicios de su carrera. Y aquí está justamente un álbum que grabó para el sello Blue Note a 5 años, más o menos a 5 años, de su irrupción en la escena de jazz neoyorquina. Ya les dije, el de Detroit, Michigan. Octubre 4, 1959... grabación para el sello Blue Note. Ahí estaba ese grandísimo técnico de grabación, el señor Rudy Van Gelder. Título del álbum, Fuego. Y aquí está justamente con el hombre con el que comenzó, con uno de los hombres que comenzó a tocar, el señor Jackie McLean, el saxo alto, Duke Pearson, un pianista con el cual trabajó en muchísimas ocasiones, Doug Watkins al contrabajo y Lex Humphrey a la batería. Ya les digo, esto es grabación del 4 de octubre de 1959. Escucharemos, en primer lugar, les digo, este álbum tiene seis temas y los seis temas son originales de Donald Byrd. El primer tema que le da título a este disco, Fuego. We'll be right back. este grupo liderado por el trompetista Donald Byrd, del álbum del mismo título. Esto se grabó, creo que se los dije, el año 1959. Ahí estaba la técnica, ese maravilloso técnico de sonido, señor Rudy Van Gelder. Y un siguiente tema de este álbum, Fuego, que les decía, todas las composiciones son de el señor Donald Byrd. Low Life, Donald Byrd. Perdón, he cometido un pequeño error. Les había puesto el número 6, pero no es el número 6 el que les quiero hacer escuchar. Disculpen que lo corte así, pero seamos rigurosos. Les había presentado el tema número 4 y estaba puesto el 6. No me pregunten por qué. Low Life, del señor Donald Byrd. quinteto liderado por el trompetista Donald Byrd, saxo alto Jackie McLean, Duke Pearson al piano, Doug Watkins al contrabajo y Lex Humphrey a la batería. Grabación del sello Blue Note. Un par de conciertos, tres para recomendar. Este año 2010, la Sala Jamboree de Barcelona cumple 50 años y durante los meses de enero y febrero van a haber conciertos especiales para conmemorar este aniversario. Mañana, 19 de enero, el trío del trompetista Juan de Diego. Le acompañan Jordi Matas a la guitarra y Joe Smith a la batería. Un trío especial, ¿eh? Trompeta, guitarra y batería. Jamboree, 19 de enero, aquí en Barcelona. Dos pases, a las 21 horas y a las 11. ¿Qué otro concierto hay? El de Julia Valle. Y esto ya es el jueves 21, también dos pases, a las 9 y a las 11, el grupo de la contrabajista Julia Valle, Martí Serra al saxo tenor y soprano, Gorka Benítez al tenor, Marco Mezquida al piano y al Fender Rhodes, y David Chirgu a la batería. Y nos queda todavía otro concierto más, habían tres. ¿Cuál es el tercero? La Julia Valle, Juan de Diego. Y ahora me pillan porque, ¿cuál es el próximo? Ah, sí, el miércoles 20, la noche Fresh Sound, este sello discográfico con base en Barcelona, los Fresh Sound All Stars, con Gorka Benítez, ahí como líder, que me recuerde, Carmen Canela, David Chirgo a la batería, y no sé quién más por ahí están, pero los Fresh Sound All Stars, así que ya saben, tres días, martes, miércoles y jueves, dos pases a las 9 y a las 11 en la Sala Jamboree. ¿Quieren más información? Pues teclean en Google, Jamboree Barcelona. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Hoy, lunes 18 de enero del año 2010, aquí en Barcelona, en directo, los lunes de 4 a 6. Programa que se repite el próximo lunes, ahora sin horario noctámbulo, a partir de las 20, no, que digo, a partir de las 2 de la madrugada, de 2 a 4. En el 91.4 FM de Barcelona o en nuestra página web, www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta, sábados, a partir de las 22 horas, 88.9 FM del Puerto, online en la página web www.laradioneta.cl, sábados a partir de las 22 horas. Donald Byrd, Detroit, ícono, es uno de los íconos de la trompeta. Tenemos unos cuantos más: Lee Morgan, Kenny Dorham, ¿quién más? Dizzy Gillespie, Clark Terry, pero ahí tenemos también a Donald Byrd. De hecho, hasta hace unos pocos años, y creo que no, ese récord no se ha batido, grabó el disco más vendido para el sello Blue Note, Black Byrd, en el año 1972. Virtuoso del hard bop, su giro hacia un sonido de fusión popular conmocionó pero seriamente a los puristas, pero antes de eso ya había marcado el camino para muchísimos otros, no solamente trompetistas, sino grupos que vendrían después de los años finales de los 50, comienzo de los 60, como lo que estamos escuchando ahora, que es del 59. Y sus álbumes clásicos, imprescindibles, el que acabamos de escuchar, Fuego. Otro, titulado Free Form, y otro trabajo que se grabó en directo y que lleva por título simplemente At the Half Note Café, que es doble. Inclusive se dice que hay material para un tercer disco, pero de hecho han salido dos: At the Half Note Café, volumen 1 y 2. Aquí tengo los dos, el 1 y el 2. Se grabó el 11 de noviembre de 1960, y quien estaba a la técnica, pues el señor Rudy Van Gelder. Bien, Donald Byrd fue defensor de la enseñanza de la música negra y ejerció de profesor en Rutgers, en la New York University, en Howard y en Oberlin, entre otras escuelas, aquellas de renombre. A New Perspective presenta colaboraciones, es un disco posterior, de Duke Pearson y Herbie Hancock. Aquí tenemos, al igual que en el disco anterior, Fuego, a este pianista. Veamos la formación. Hay algunos cambios. Jackie McLean, que estaba en el anterior, pues él sigue su carrera como solista. Y aquí entonces no hay saxo alto, sino está el barítono del señor Pepper Adams. Al piano, Duke Pearson, Lamon Jackson al contrabajo y el mismo batería del disco anterior, el mismo Lex Humphrey. A la trompeta, Donald Byrd, en directo desde el Half Note Café, y directamente dejo a la MC del club, que les presenta al grupo y les presenta a los intérpretes, a los componentes del grupo. Y escucharemos en primer lugar un tema original del pianista Duke Pearson titulado My Girl Cheryl. Aquí los tenemos en directo en el Half Note Café. Wow, this is some awkward position. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Half Note Cafe, Lower New York's popular new jazz rendezvous. As you know, trumpet star Donald Byrd is recording here tonight, along with his exciting new band featuring Pepper Adams on baritone, exciting star Duke Pearson on piano, swinging Lamon Jackson on bass, and that wonderful drummer Lex Humphreys. He's really fabulous, isn't he? Lex Humphreys. And now, ladies and gentlemen, without further ado, I give you Donald Byrd and his great new band. Thank you.

My Girl Cheryl, el tema del señor Duke Pearson, el quinteto liderado por el trompetista Donald Byrd, en directo en el Half Note Café, New York. Noviembre 11 del año 1960. Siguiente tema, un original de Russell E. Barnes, A Portrait of Jenny. Thank you. Of Jimmy Don Albert y su quinteto At the Half Note Café volumen 1 en el CD, porque tengo aquí en mi mano el CD, dado la duración del CD, han podido incluir dos temas que no están en el long play, en el vinilo, y que son Child's Play y Chant, ambos temas de Duke Pearson. Bien, nos vamos al volumen 2 de este concierto grabado el día 11 de noviembre del año 1960. Les recuerdo la formación: Don Albert a la trompeta, Pepper Adams al saxo barítono, Duke Pearson al piano, Lamon Jackson al contrabajo y Lex Humphries a la batería. El siguiente tema, ya les digo, del álbum 2 es un original de Don Albert, Pure D-Funk. Thank you. Purity Funk, un original de Donald Byrd, incluido en este volumen 2 del sello Blue Note, de la grabación en directo de At the Half Note Cafe en New York, con su quinteto: Donald Byrd a la trompeta, Pepper Adams al saxo barítono, Duke Pearson al piano, Lamon Jackson al contrabajo y Lex Humphries a la batería. En este CD, también como ocurre con el 1, dado que puede tener más tiempo que el vinilo, hay dos temas que no están incluidos en el vinilo original: Between the Devil and the Deep Blue Sea y Theme from Mr. Lucky. Pero nosotros nos vamos a ir directamente al último tema de este CD, el sexto, un clásico, When Sunny Gets Blue, este quinteto liderado por Donald Byrd y su trompeta. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. When Sunny Gets Blue, el quinteto liderado por el trompetista Donald Byrd, al Half Note Café, volumen 2 del sello Blue Note. Y terminamos con quien comenzamos, la señora Eartha Kitt, y uno de sus grandes, grandes, grandes éxitos, Ceci Bon. Ceci Bon, de patine pour nous, pas de sous, pas de sous, en chantant des chansons. Ceci Bon, de se dire des mots doux, de petits rien du tout, mais qui en disent à l'âme. Les passants dans la rue nous ont dit, c'est si bon de guetter dans ses yeux une espoir de Dieu qui donnait la prise. C'est si bon, ces petites sensations, ça vaut bien million. C'est tellement, tellement bon. Oh, c'est bon. Voilà, c'est bon. Les passants dans la rue, bras dessus, en chantant des chansons, que l'espoir m'éveillait. Ah, oh, c'est bon, je cherche un millionnaire. Avec des Cadillac cars, mink coats, des bijoux. On est obligé d'avoir des choses comme ça. N'importe quoi. Très expensive, non? Dis-moi, est-ce qu'il n'y a pas de chance que quelqu'un ici dans la maison avec nous ce soir avec un petit yacht? Non, hein? Demain, peut-être. Oh, vous savez, parce que si vous pouvez parler en anglais, français, italien, espagnol, allemand, ou pas chance, un petit chose comme hebrew ou rien, vous pouvez me rencontrer dans ma dressing room après le show. Oh, c'est easy. You get what I mean, don't you? Voilà, c'est Ceci Bon, una magnífica, exuberante, fantástica Eartha Kitt. Y con ella llegamos al final de esta cita con el jazz, el blues, el rhythm and blues. Hoy ha sido Eartha Kitt, su voz, su encanto y el trompetista Donald Byrd. Así hemos llegado al final. Les recuerdo antes una última convocatoria para hoy aquí en Barcelona, en un pequeño club, el Jazzman, ahí en la calle Roger de Flor. El cuarteto del pianista Pera Ferré. Hace muchos años que no veo a Pera. Pera Ferré al piano, Piero Cozzi al saxo, Pep Ríos al contrabajo y Juan Luis Castaño a la batería. A partir de las 23:30 horas en el Club Jazzman aquí en Barcelona. Noctámbulos, buena tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado por estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les agradezco la sintonía, espero que hayan disfrutado de la música de hoy. Les recuerdo, los lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de Barcelona, online con nuestra página web www.contrabanda.org, y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas. 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. El podcast, nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org. Allí están todos los programas del año 2008 y el 2009. Cuando abran la página del podcast, abajo a la derecha, categorías, ahí están, Bona Tarda Noctambuls y Un Mon de Músicas. Los martes, Un Mon de Músicas de 4 a 6. Nada más. Muchísimas gracias. Hasta la próxima oportunidad. El mail, si quieren ponerse en contacto conmigo, este es el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Nada más. Hasta la próxima oportunidad. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde.